RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Contabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les habla Linsabel Noguera y nuestro compañero de todos los domingos, Jason Maldonado. Lo extrañaremos un rato por razones de fuerza mayor que esperamos se solucionen en la brevedad posible y de la mejor manera. Les decimos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico, Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los sábados de 7 a 8 de la mañana, y Radio Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.radionex.com. Este Radionex con doble X. Puedes visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea, saber qué viene para el próximo programa, o contactarnos por libreriasonica@gmail.com, seguirnos en Facebook o por Twitter en @libreriasonica. Este programa llega a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Y hoy abrimos el programa con el tema Un vestido y un amor, de Fito Páez, quien no necesita presentación, pues cada uno de sus trabajos le ha hecho merecedor de un reconocimiento del público que le quiere y corea sus canciones desde aquellas de sus inicios hasta las más recientes. Fito Páez nació en Rosario, Argentina, el 13 de marzo del año 1963. Abrimos nuestras efemérides como es costumbre en esta semana que va del 7 al 13 de marzo. El 7 de marzo nace en el año 1924 Kobo Abe, escritor japonés. En 1909 Léo Mallet, escritor francés de novela negra. En el año 1967 nace Muhsin al-Ramli, escritor iraquí español. Fallece el 7 de marzo del año 1908 Manuel Curros Enríquez, escritor español en lengua gallega. Y en el año 1911 el escritor italiano Antonio Fogazzaro. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a todas aquellas mujeres que hoy celebran la integridad de ser el sexo débil y fuerte al mismo tiempo. Nacen en el 8 de marzo Juana de Ibarburu, poetisa uruguaya, en el año 1892. Y en el año 1897, el escritor y periodista español Josep Pla. Fallece un 8 de marzo también en 1941, Sherwood Anderson, narrador y escritor estadounidense. El 8 de marzo del año 1999, también registramos la ausencia física del escritor argentino, Premio Cervantes en el año 1990, Adolfo Bioy Casares. 9 de marzo. Nace en 1522 el poeta y cronista español Juan de Castellanos. En 1859, el escritor austríaco Peter Altenberg. En 1883, el poeta italiano Umberto Saba. Y fallece en el año 1994 uno de los escritores favoritos de nuestra amiga Cinzia Dirsuti, Charles Bukowski. 10 de marzo. Nace en 1749 Lorenzo da Ponte, poeta y libretista italiano. Y en el año 1760, el poeta y dramaturgo español Leandro Fernández de Moratín. Fallece en esta misma fecha, 10 de marzo, pero en el año 1940, el escritor ruso Mijaíl Bulgakov. 11 de marzo, en el año 1544, nace el poeta italiano Torquato Tasso. Y en el año 1875, el poeta e investigador de la literatura español, Narciso Alonso Cortés. Fallece el 11 de marzo del año 1969 el escritor británico John Wyndham. En 1970, el escritor estadounidense Earl Stanley Gardner. Y en el año 1972, el escritor estadounidense Frederick Brown. 12 de marzo. Antiguamente celebrábamos este día el Día de la Bandera. ¿Hoy qué celebramos? Pues para mí siempre será el día de pintar amarillo, azul y rojo con 7 estrellitas u 8, dependiendo como me diga la maestra. Nace el 12 de marzo de 1863 el escritor italiano Gabriel D'Annunzio. En 1922, Jack Kerouac, escritor estadounidense. En 1928, el escritor estadounidense Edward Albee. Y en 1953, la escritora, filósofa y poeta venezolana Margarita Velandria. Fallece el 12 de marzo de 1648 el dramaturgo español Tirso de Molina, el escritor italiano Edmundo de Amicis en el año 1908. Y en el año 2009, la escritora peruana Blanca Varela, premio Octavio Paz de poesía y ensayo en el año 2001. Y en el 2006 se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. Llegamos al 13 de marzo, tal día como hoy, cuando nace, en el año 1900, el poeta griego por el Premio Nobel de Literatura en el año 1963, Giorgio Seferis. En el año 1942, el poeta palestino Mahmoud Darwish. Y en el año 1907, el filósofo y novelista rumano Mircea Eliade. Fallece el 13 de marzo, en 1990, el psicólogo infantil y pedagogo judío-estadounidense Bruno Bettelheim, reconocido, entre otras cosas, por sus ensayos sobre el psicoanálisis y los cuentos de hadas. Terminadas las efemérides, seguimos con las noticias. Hoy tenemos una noticia que todavía podemos aprovechar porque sigue abierta la convocatoria hasta el 15 de abril de 2011 del noveno concurso de autores inéditos de Monte Ávila. El certamen está abierto para todos los escritores venezolanos que no hayan publicado ningún libro en ningún género literario ni que tengan libros pendientes por publicar. El concursante puede presentar una obra en narrativa, cuento o novela, poesía, literatura infantil o ensayo literario. La mención dramaturgia será convocada para el año que viene, en el 2012, y a partir del 2012 entonces será bienal. Pueden concursar obras escritas en español y el jurado, en caso de que la obra esté participando en otro certamen y sea seleccionada, pues actuará en consecuencia. El tema y el estilo son totalmente libres. Y los requisitos deben ser llevados a la sede de la editorial en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 22, El Silencio, Caracas, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde de lunes a viernes. Puedes revisar las bases del concurso en la página www.monteavila.gov.ve o llamar al 0212-482-0472. Y otra buena noticia es que la ciudad tiene un nuevo espacio para el encuentro de los lectores. Sopa de Letras, una librería que acaba de abrir en la zona sureste de la ciudad, en la Hacienda La Trinidad, en los secaderos de la Hacienda de la Trinidad. Y con ellas estaremos conversando en el próximo corte de Librería Sónica. Vamos ahora a leer nuestro texto correspondiente a las efemérides de hoy. La señora Luna le pidió al naranjo un vestido verde y un velillo blanco. La señora Luna se quiere casar con un pajecillo de la casa real. Duérmete, Natacha, e irás a la boda, peinada de moño y en traje de cola. Un poema de Juana de Ibarború, La señora Luna, musicalizado con las cuatro estaciones de Astor Piazzolla, compositor argentino, quien tomó la tradición del tango llevándola a nuevos niveles de rítmica y modernidad, quien nació el 11 de marzo del año 1921. Identificamos emisora, vamos a publicidad y ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a U2 con el tema Pride, porque el 13 de marzo nació en el año 1960 Adam Clayton, bajista de esta banda de rock irlandesa. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy le queremos dar la bienvenida, además con muchísima alegría, a Andreina Melo y Marina Buchmelin, ¿lo dije bien? Buchmelin, que son las encargadas de llevar un espacio nuevo en el sureste de la ciudad para que todos los que amamos los libros, y en especial los libros para niños, nos regocijemos en sus estanterías. La librería Sopa de Letras, que además pueden seguir por Twitter en @lasopadeletras. Bienvenidas a Librería Sónica. Gracias. Bueno, empecemos por el principio. Cuéntenos, primero, ¿cómo se juntaron? Y segundo, ¿por qué se les ocurrió hacer una librería especializada en libros para niños? Bueno, nosotras somos amigas desde hace 1000 años. Yo vendí libros de Caré como chica bon desde mi casa, puerta a puerta, y tenía como una librería doméstica. Y a Marina le encantaba la idea, siempre nos han gustado los libros de niños. Y se nos presentó la oportunidad con nuestros amigos de la Hacienda La Trinidad, nos ofrecieron este local y decidimos echarle pichón. Y además es un local bellísimo, que está en un espacio verde, sí, con jardines, sí, con una galería de arte cercana, uh-huh, y que Dios mediante está llamado a constituirse en el nuevo espacio cultural del sureste de Caracas. La Hacienda La Trinidad quiere ser un centro cultural en donde haya cultura, arte, mucha fotografía, vino, todo mezclado en el mismo sitio. Ay, pero qué sabroso. ¿Y cómo ha sido el proceso de armar la librería? Desde el día que dijeron, sí, vamos a hacerlo, hasta hoy, 13 de marzo, donde ya la librería está abierta y la gente ha ido a disfrutar algunas actividades que ya han hecho a lo largo de estas 2 semanas. Uh-huh. Desde el comienzo sabíamos que queríamos que fuera infantil y juvenil. Porque es un nicho, bueno, aparte que nos gusta, el juvenil es un nicho como más desatendido, pues, y queremos seguir, que los niños después, desde el comienzo, cuando son pequeños es fácil porque los padres te llevan a leer, pero ya cuando eres más grande, que quieres escoger y eso, hay menos selección, y tal vez, bueno, la televisión, las computadoras, los juegos portátiles, social, la vida social, te distrae un poco de la lectura, y queríamos que esos... tratar de ayudar a los padres y a jóvenes a seguir leyendo. También tenemos el espacio igualito para los adultos, ¿no? Pero bueno, desde el comienzo ha sido largo. Y bueno, y otro punto importante, la literatura infantil, si es buena, funciona de 2 a 99 años. Exacto. Si la literatura es buena, le llega a todo el mundo, no tiene edad. Uh-huh. Exactamente. Y hay cosas uh-huh. maravillosas en libros de niños. Cierto, sí. Cierto. Por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que es un libro del Fondo de Cultura Económica que se llama El Pájaro del Alma. Ay, sí. Y ese es un libro que, si bien está editado para niños, es un libro que más de un adulto al leerlo sí. lo he visto conmovido e identificado diciendo, ese es mi retrato. Eso pasa con la literatura infantil, por lo cual tener este espacio no solamente va a ser un espacio para los niños, sino también pienso que es un espacio para que el adulto se reencuentre consigo mismo como niño y como adulto. Uh-huh. ¿Qué experiencias han tenido en este sentido? Bueno, como madres leyendo, bueno, en ese libro a mí también me pareció espectacular. Creo que como adulto, tú cuando te encuentras con un buen libro, te toca la fibra, ese niño que tienes adentro, y bueno, la belleza en lo que son los dibujos, en los textos, como adulto te tiene que encantar, pues, o sea, es imposible no enamorarte de esos libros. Las personas que quieren visitarlas en Sopa de Letras, ¿cómo hacen para llegar hasta la librería? O sea, porque cuando uno dice el sureste de Caracas, cuando uno dice, ay, uno se imagina por allá el Hatillo, se imagina la Trinidad, que todo es, para el que no tiene carro, es como lejos. Sin embargo, cuando uno se va en el sistema público, llega bastante rápido. Sí. ¿Cómo llegan las personas? Sí. Puedes ir en Metrobús, puedes ir a agarrar la camionetica que va hacia el Hatillo y bajarte en la parada del edificio de la Procter & Gamble. ¿Y de la Procter & Gamble? Ahí sí tendrías que subir caminando, pero son dos cuadras. Llaneras, pero dos uh-huh. cuadras, y uh-huh. llegas a un jardín maravilloso, y las personas que vayan en carro, hay sitio para estacionar, es un lugar bastante seguro, que es muy importante hoy en día para todos. Y el jardín, las personas que vayan, eso vayan te iba a decir, ahí te encuentras con unos jardines preciosos, con espacios que dentro en la ciudad no hay muchos, unos espacios amplios, con jardines, unos árboles bellísimos, y están las casitas de los secaderos. Nosotros estamos en la casita número 6, secadero 6, están, bueno, y tienen los jardines para disfrutar también. Hemos hecho picnic ahí. ¡Ay, cuéntanos esa experiencia! Ha sido maravilloso porque la gente iba a hacer un picnic. Y llevaba su propia merienda cada quien. Llevaba su propia merienda y te disfrutabas de poner en la grama y disfrutar de una tarde al aire libre en una gramita, porque es divino. El lugar en realidad era una hacienda colonial y la casa de la hacienda está ahí, la están remodelando para hacerla también galería y lugar de exposiciones, para hacer teatro como espacio alternativo. Y entonces está el Trapiche, que es la actual casa del escultor Sidman. Y están los 7 secaderos de tabaco, que eran los hornos donde se secaban el tabaco. Al principio la hacienda se dedicaba a sembrar café, luego sembró caña de azúcar, y al final, en los años como 30, 40, sembraba tabaco y lo secaba. Entonces, esa es la historia de la hacienda. También hay un spa que funciona en lo que era la caballeriza de la... Es un lugar muy integral, hay de todo. Está la Galería de Carmen Araujo, que es movidísima, quiere fomentar a los artistas venezolanos jóvenes. Oye. Está una tienda de artesanía de venezolana y diseñadores venezolanos. Sí, esa historia que nos acabas de contar, que eran los secaderos de tabaco, fíjate qué bonito, porque acabo de recordar del libro de Mangel, de una historia de la lectura, un fragmento donde él cuenta que los lectores, leerle al otro, uh-huh. es una compañía, y que de ahí viene en Cuba, pues, todo ese gusto por la palabra escuchada, porque contrataban personas que sabían leer para que les leyeran a uh-huh. los que iban enrollando los tabacos en las tabacaleras de La Habana. Uy, qué bonito. Entonces, fíjate qué bonito esa conexión que tiene la lectura con estas señoras y señores que enrolaban las hojas secas para hacer los tabacos en uh-huh. La Habana, y con los secaderos de la hoja de tabaco. Ajá, qué casualidad. Sí, es una casualidad. Bueno, yo no sabía que los secaderos eran de hojas de tabaco. Fíjate que uh-huh. yo pensaba que eran de cacao. sea, porque uno piensa que en Venezuela todas las haciendas fueron de cacao. No, esta era inicialmente de café. Y entonces aquí, y los secaderos quedaron así por el horno. Por el horno, estaban las siete casitas, que son los siete hornitos en realidad, pero son siete cubitos cuando vayan los verán, de ladrillos. ¿Y se mantiene alguna de las estructuras con el horno como era, como no, reminiscencia? No, no, todas han sido modificadas, porque realmente eso era un espacio, como una caja vacía y sin techos. Después se techaron, fueron oficinas durante mucho tiempo y ahorita decidieron abrirlas al público, gracias a Dios. Ay, qué bueno, ¿no? Y gracias para todo lo que nos apasionan los libros, el arte y la cultura en general. Porque tener un mismo espacio donde tengas una librería, una sala de arte, un espacio para el encuentro familiar, un spa, o sea, es un lugar que hay que bendecirlo. Va a haber un café, una escuela de vinos y una escuela de fotografía. ¡Ay, qué chévere! Y con las experiencias que han tenido en estos días, porque sé que han tenido actividades de cuentacuentos, actividades de talleres de artes para niños, tuvimos el mismo picnic. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Maravillosa. ¿Y qué les cuentan? ¿Comentarios, anécdotas? Bueno, primero están felices de que haya algo en ese lado de la ciudad, que no hay mucha oferta. Y bueno, mamás encantadas de que sean manualidades para los niños, el poder crear, expresarse, estaban encantadas. Y los niñitos también, estaban felices de estar. Y porque al comienzo les leen un cuento y a partir del cuento trabajan con la plastilina y la verdad es que hicieron unas creaciones preciosas que están todas puestas en la pared, en la librería. Ah, o sea que también es expositivo. Sí, claro, sí, claro. Sí, los niñitos nos dejaron prestados sus obras y cuando quieren los retiran, pero nos los prestan un ratico para que se vea lo que se hizo en el taller. Y durante la semana o el fin de semana cualquier persona puede ir y visitarlos y ver la exposición y ver los libros y comprarlos. Sí, claro, estamos abiertos. La Hacienda La Trinidad está abierta de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Y los domingos, horario de galería, de 11 a 3 de la tarde. ¿Van a abrir los domingos? Sí. Miren qué interesante, qué chévere, porque siempre sale algo un domingo. ¿Qué hace un domingo? Uno se puede ir a una librería, además. Y a la galería. Y libros para niños, ir a la galería, ir a cualquier actividad, las actividades que tienen. Sí, porque son actividades, o sea, los niños pueden estar en su espacio para la parte de niños y los padres pueden estar arriba en la zona de lectura, de literatura para adultos también. Ay, pero qué bueno, de eso vamos a conversar cuando regresemos acerca de esa opción integral para toda la familia, desde los bebés hasta los abuelitos, porque tenemos que ir a identificar la emisora y hacer un corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para Untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Here's a very pretty song. A brand new song, as a matter of fact. The shadow of your smile when you have gone. Will color all my dreams and lie. The dawn, look into my eyes, my love, Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar. Yo no sé si a ustedes les gusta esta canción, pero a mí me encanta escucharla, porque además es una canción que recuerdo haber escuchado muchas veces en mi infancia con mi papá en otras versiones. Esta es una versión de Quincy Jones, interpretada por Frank Sinatra, y está en el disco From Q With Love, de Q con Amor, que es un disco de baladas románticas de el productor Quincy Jones, quien entre otros éxitos tiene en su haber el tema de We Are The World, Thriller, Billie Jean, y nació el 14 de marzo del año 1933 en los Estados Unidos de América. El tema, La Sombra de Tu Sonrisa. Seguimos conversando con Marina y Andreina de la librería Sopa de Letras, que pueden seguir ustedes por @ la Sopa de Letras en Twitter, y que próximamente tendrá su página web donde podrán tener ustedes acceso a toda la oferta de actividades que ya van a tener de lunes a domingo, porque van a abrir los domingos. ¿Cómo está el espacio que nos acabamos de dejar en el aire en el corte anterior? ¿Cómo distribuyeron el espacio y tienen entonces un espacio para literatura para adultos y otro espacio para literatura para niños? Sí, la casita consta de dos pisos. En la parte de abajo es literatura infantil y juvenil, y arriba es para los padres, bueno, y los adultos que quieran ir, por supuesto. Entonces tienen el mismo espacio para los dos. ¿Y cómo está diseñado el espacio de los adultos? Bueno, arriba tienes un sofá, una butaca, porque la gente que vaya agarre los libros, se pueda sentar a hojearlos con toda la calma está y poder disfrutar. Es como la biblioteca de una casa. Uh-huh. Está ambientado como la biblioteca de una casa. Como la biblioteca de una casa, para que te sientas en la casa de un amigo. Y cuando tú empiezas a leer y te enamoras del libro, te lo quieres llevar. Claro. Ah, muy inteligente. Y puedes también sentarte y leértelo poquito a poquito allá, si quieres. O apartarlo. Sí, sí, claro. Ah, ¿se puede abonar y se puede apartar? La verdad es que una no pregunta lo hemos que pensado. No, hemos no, pero la verdad que puede ser. Puede ser. Si es un personal de confianza, sí, y deja las letras y un resguardo, pues sí. Entre todas las personas que están, que forman parte de la Hacienda La Trinidad, ya tenemos muchísimos apartados. Así imagínate, que podríamos apartar con otras personas también. Y cuéntame acerca del fondo editorial que están manejando, porque cuando uno va a las librerías, esa es una de las cosas que le gusta explorar. ¿Cuál es el qué libros tienes, de qué editoriales, qué autores están manejando? Es uno de los atractivos, ¿no? Sobre todo cuando tú estás hablando de literatura infantil y juvenil, donde hay una producción tan amplia, y bueno, uno tiene que hacer una selección con un criterio bien delicado para ofrecer la mejor calidad posible en relación al precio, ¿no? Claro, tenemos Ecaré, Camelia, Pleico, Océano, Edelvives, Ediciones B, Blume, bueno, de niños. De niños es eso, básicamente. Uh-huh. El Fondo de Cultura, que tiene cosas maravillosas. La verdad que queremos trabajar con cosas maravillosas, libros que nos gustan a nosotros. Yo no puedo vender algo que no me guste, y todo lo que está ahí me gusta. Y las visitas de los niños, ¿qué feedback han tenido? ¿Cómo han visto los niños? ¿Qué libros son los que más se han llevado en estos días? La verdad es que no estamos abiertas. Lo que hemos tenido son más que todo eventos. Tuvimos un cuentacuento el día del picnic y los niñitos estaban encantados. Ese día no hicimos casi propaganda. Después Plastilinarte fue maravilloso. La verdad que no nos esperábamos esa concurrencia. Los niñitos felices. Hay un niñito que decía, mamá, yo quiero venir a este colegio. Estos maestros me encantan. Quiero venir a este colegio todos los días mejor. Entonces eso me parece lo máximo. Y bueno, lo que queremos es hacer muchísimas actividades promocionando la lectura y el placer de leer, porque a veces yo siento que las mamás necesitan que el niño aprenda algo y no se dan cuenta que la lectura en realidad es un placer, es un momento para divertirte, para estar ahí tú con tu libro y tu relación con el libro sin que tengamos que meternos en lo que está haciendo aquel muchachito siempre, ¿no? Y viendo, dándoles cosas para que aprendan y aprendan. Y simplemente es relajarse y que ellos se diviertan con su libro. ¡Qué rico! Y allá en la librería, cuando uno llega a la librería y se estaciona, No lo voy a decir porque mi experiencia fue muy rica y tienes todo ese verde inundándote. Cuando entras a la casita de ladrillos, te sientes que estás en un juego de muñecas. De tener todos esos libros a la disposición, ordenaditos en los anaqueles, se siente uno como un niñito en una dulcería. ¿Qué libros tienen ustedes consentidos? ¿Cuál libro de los que tienen? O sea, de toda la gama que tienen, uno siempre tiene un libro que este libro me encanta y se lo recomiendas a todo el mundo. Bueno, Margarita, de Rubén Darío y Acaré, que yo lo tengo en el corazón. Chamario, me parece una cosa espectacular. Bueno, El pájaro del alma que tú mencionaste. Vamos a cazar un oso. El león de librerías, del Fondo de Cultura. Bueno, Anthony Brown, me parece que es maravilloso. Ay, hay muchos, la verdad que... Decir unos consentidos es muy difícil. Sí, tengo muchos porque son muchísimos. Bueno, pero muchos consentidos también pueden ser. Sí, sí, sí. Ustedes, en su experiencia como mamá, como libreras, como decirlo de alguna manera, libreras domésticas, y ahora con la experiencia en la librería, ¿qué sienten que necesitan o que buscan los niños cuando se acercan a un libro? Porque una cosa es lo que las mamás queremos y lo que pensamos que los niños quieren. Y otra cosa es lo que cuando vemos que el niño se acerca al libro, lo aborda de otra manera. ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Bueno, eso realmente es algo único, porque el niñito tiene... Hay libros que a uno a lo mejor no le gustan nada, y hay un niñito que... Mis hijos con Buenas Noches Gorila. Uh-huh. Lo leían. Y fíjate, a mí no me decía tanto como a ellos. Es que ese es un libro para jugar. Para jugar, sí. Sí, sí. Para mi hijo también era un favorito. Buenas Noches Gorila. Entonces, y el cuento tú lo puedes ir endulzando o cambiando a la medida que tú quieras también. Eso es lo que hacían ellos también. Y el mío se lo sabía de memoria. Entonces, son... No sé, hay tantos... Una de las cosas que me llama la atención y me parece además loable y riquísimo es que si bien es cierto que ustedes están abriendo un espacio que está especializado en literatura infantil y juvenil, que quieren atender a ese nicho de jóvenes que no encuentra quizás un espacio donde buscar literatura que les hable en su propio idioma, uh-huh. Es este espacio para adultos que además tuvo una experiencia muy bonita hace unos días con el recital de poesía que hicieron el domingo antepasado, que estuvo Rafael Castillo Cadena. Zapata, Rafael Cadena, uh-huh. Yolanda Pantin, Igor Barreto, Verónica Jaffé, que fue la que organizó el recital. Fue realmente increíble, porque estaban todos esos poetas maravillosos bajo la sombra de un samán, y enfrente teníamos la alfombrita de un araguaney. O sea, era algo que no te lo podías creer, y oyendo aquellos poemas, fue mágico. Sí. ¿Y el público? Encantados. ¿Qué comentarios escucharon? Estaban fascinados. Estaban felices. Del espacio. Eso de estar sentado en un jardín bajo la sombra de un samán, ¿sabes? Fue absolutamente maravilloso. Oye, pocas veces puedes disfrutar eso, ¿no? Y con aquellos poetas. Sí. Y Rafael Cadena estaba feliz de poder contar sus poemas en un jardín. Él quedó encantado y quiere ir más y más. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Eso es una buena noticia. Sí, es maravilloso, sobre todo para los que nos gusta su poesía y para los que nos gusta el espacio de los secaderos, porque esa combinación es una combinación ganadora. Esperamos que sí. Amén. Bueno, nosotros tenemos que ir a identificar emisoras. Seguimos conversando en breve con Marina Bockmelen y Andreina Melo de la librería Sopa de Letras. Recordamos que estamos regalando hoy el libro El Rabipelado Burlado, de Ediciones Écaré, un cuento de la mitología Pemón, por cortesía de la librería Sopa de Letras. ¿Qué tienes que hacer para llevarte el libro a tu casa? Pues mándanos un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de tan solo un bolívar fuerte más básico, más IVA. Ya sabes que mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte El Rabipelado Burlado para tu casa, de Ediciones Écaré, por cortesía de la librería Sopa de Letras. Publicidad, y ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus, cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando el tema The Man I Love de George Gershwin, interpretado por Liza Minnelli, quien nació el 12 de marzo del año 1946 en Los Ángeles, Estados Unidos de América. Actriz y cantante, ganadora del BAFTA, el Globo de Oro y el Oscar en el año 1972 por su interpretación en la película musical Cabaret, nos regala ahora esta versión del tema The Man I Love. Los blogs de Librería Sónica. Hoy leeremos una nota de la página de Daniel Pratt, Afinidades Electivas, cuya dirección electrónica es www.afinidades.org, donde evoca a su ciudad más que como un espacio de vida, como su familia. En Caracas, familia. Pocas cosas se comparan con caminar por una ciudad que sabes tuya. Tus piernas saben llegar de un lugar a otro y no piden ayuda. No hacen falta puntos de referencia porque todo tu cuerpo sabe exactamente dónde estás y tu mente está libre para pensar en otras cosas, fijarte en los detalles y deambular con un tipo particular de certeza. Conoces el origen de cada ruido. Puedes contextualizar las conversaciones pescadas en el aire porque la historia de cada una de las vidas de ese lugar es también tu historia. Poco importa si tu ciudad está dilapidada o renovada hasta el pseudoanonimato. La reconoces aunque la cambien, porque los sonidos y la gente son eternos. Cuando estás lejos de tu ciudad, no puedes hacer esto, no puedes pensar. La foraneidad te obliga a ubicarte constantemente. Cuando estás lejos, encuentras a tu ciudad dentro de otras ciudades, como quien atisba la cabellera de una exnovia, el andar del padre muerto entre la multitud. La imaginas con el olor de la comida, identificas cuando dicen su nombre en otros idiomas y la reconoces en fotos como lo que es, familia. Esto lo pensé mientras cruzaba la Plaza del Venezolano en estos días. Una hora después, hojeando una Wired de octubre del 2009, encontré una publicidad de Thomson Reuters en la foto que acompañaba el post que ahora están leyendo. Mi familia, Caracas, desde la Torre Unión en la esquina del Chorro. Fue emocionante reconocerla a primera vista y luego tratar de confirmar que era, en efecto, mi ciudad. La foto no tenía leyenda, pero allí estaba la Torre del Universal, el Panteón, la Biblioteca Nacional. Allí estaba el Ávila, que más que un hito, es la evidencia de un instinto. Afinidadeselectivas.org, el sitio que recomendamos para tu lectura digital en el día de hoy. Y seguimos conversando con Andreina y Marina de la librería Sopa de Letras. Y Andreina nos estaba comentando acerca de ese espacio tan importante para los jóvenes, porque hay mucho espacio para promover la lectura cuando somos madres de niños pequeños, cuando somos madres de niños hasta sexto grado, pero luego hay un cambio drástico de dinámica, de vida, de visión, cuando ellos entran en bachillerato y pareciera que ese encuentro con la literatura que tienen que leer obligados los hace separarse un poco de ese placer que sentían años anteriores por estar con el libro. Comentabas eso, pues, que... Sí, que bueno, que me gustaría, no sé, no tenemos todavía muy claro cómo lo vamos a hacer, pero exponer otra vez a los niños a que lean los clásicos, y no los niños, los jóvenes, los clásicos que son tan buenos. Yo estaba dando una vez una suplencia y en segundo año de bachillerato, y ellos se quedaban impresionados de cómo leía Ana, de cómo escribía Ana Frank. Y yo le digo, seguramente Ana Frank lo que pasa es que leía mucho y por eso escribía así, porque todos decían, esto lo habrá escrito una niña de esa edad de verdad. Yo le digo, estoy segura, porque en esa época esa era la diversión, leer. Ellos leían. Fíjate que Stefan Zweig se reunía en un círculo de lectores secretos cuando tenía 14 años a leer libros prohibidos. Entonces, nada, es volverlos a atrapar. Pero a esos mismos jóvenes. Se podría organizar eso, una tertulia de libros prohibidos. Prohibidos, que les enclaro. Y Ana Frank es maravilloso y todos se conectan con Ana Frank. Al principio nadie se lo quiere leer y después todos, niñas y niños, están encantados con ese personaje que es Ana Frank. Es que hablábamos un poco la semana pasada en el programa de estos personajes adolescentes que cuando tú los lees te sientes tan identificados con ellos porque te acompañan en tu propio crecimiento como adolescente. Yo leí no hace mucho, el año pasado, un libro que se llama Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith, y es un libro bellísimo de una niña que está creciendo y vive su infancia y adolescencia en Brooklyn en los años 20, 30, y todo lo que ella le va pasando de ser una familia de emigrantes que no tenían techo propio hasta a punta de trabajo de sus padres y del tesón conseguir un pequeño espacio habitable propio. Y ella, su compañía y su refugio era la lectura. O sea, para mí, que yo soy lectora, pues me pareció que era... Me identifiqué tanto con el personaje porque es eso, es ver cómo la lectura te acompaña. Y a los adolescentes, aunque crean que no o no la hayan redescubierto, la lectura es una compañía ideal. Ideal. ¿Qué haces si se va la luz y no puede funcionar el Wii? ¿O no te puedes conectar al internet? Es así, es así. Entonces, redescubrir un buen libro es un espacio de un valor inestimable. Bueno, sí. Sin destino, de Imre Kertész, para los jóvenes que nos estén oyendo, se los recomiendo. Estoy segura que les va a gustar y es la visión de un joven de un campo de concentración. Y lo que es increíble es cómo para ese joven ese sitio tenía cosas maravillosas y tiene un buen recuerdo. Eso para mí fue la mayor lección, porque la verdad que todo, de todo se puede sacar algo positivo. Pero fíjate qué chévere, ¿cómo se llama el libro? Sin destino, de Imre Kertész. Bueno, ya tomen nota, Sin destino, de Imre Kertész. Imre Kertész. Porque así ustedes pueden hacerlo, anotarlo en esos libros que uno descuidadamente deja sobre la mesa para que lo encuentren y sea una elección y no una obligación. Y en su experiencia ahora, como mamás, como mujeres emprendedoras, ¿cómo ha recibido su familia este lanzamiento a la vida empresarial abriendo la librería, los niños de ustedes? ¿Van a estar felices? Encantado, el mío está absolutamente feliz. Están felices y hablan de nuestra librería, nuestro proyecto. Y yo tengo que agradecerle a mi esposo, que ha sido lo máximo y es como un socio más, porque sí. Bueno, nos ha ayudado, ha sido nuestro maestro de obra, interviene hasta cómo vamos a poner los libros. Yo creo que sin él no hubiéramos podido llegar hasta este punto. Sí, de verdad que ha sido inestimable, o sea, no hay palabras para agradecer todo lo que nos ha ayudado. ¿Y qué expectativas tienen, qué proyectos tienen ahora que la librería está abierta y va a comenzar a funcionar ya con su horario habitual para que las personas las visiten de lunes a sábado e incluso el domingo? Que sea un lugar de encuentro, queremos promocionar la lectura, queremos que los colegios que estén interesados, que quieran llevar a sus niños a visitar una librería, nos gustaría enseñarlos qué debe hacer un niño para buscar un libro, preguntarse qué te gusta para poder escoger, ¿sabes? Ayudarlos a escoger algo, ayudarlos a enfocar un poquito hacia qué les puede gustar también, porque a veces tú vas y agarras un libro y si no sabes muy bien lo que quieres, se te hace más difícil. Eso es muy importante, porque una librería con orientación para el cliente hace falta también en la ciudad. Son muy pocas las librerías donde tú realmente tienes un librero especialista que te huele, uh-huh, y puede intuir qué te puede gustar. Si alguien las quiere contactar, quiere visitar la librería, un colegio dice, mira, yo quisiera ir con mi salón a conocer el espacio, ¿dónde puede llamarlas? ¿Dónde puede escribirles? Por internet en libreriasopadeletras@gmail.com. libreriasopadeletras@gmail.com. Correcto. Facilísimo. Y el teléfono 941-9648 y 941-9688. 941-9648 y 941-9688. Y ese es el teléfono de la librería. Sí. Que va a estar funcionando de lunes a viernes. De martes. A sábado. Uh-huh. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos de 11 a 3 de la tarde. Bueno, tienen toda una gama de horarios para que ustedes visiten y además se llega muy fácil en transporte público o en transporte privado. En transporte, todo el mundo sabe llegar en la ciudad a la esquina de la Trinidad donde está el edificio de la Procter & Gamble. Ahí usted cruza a la derecha, sube un par de cuadras, un poco llaneras, pero cuadras, dos cuadras, y inmediatamente cruza a la izquierda. Allí, a 20 metros, están los secaderos de la Hacienda de la Trinidad. ¿La calle cómo se llama, por si acaso? La dirección formal. Bachiller Rafael Rangel Sur. Calle Bachiller Rafael Rangel Sur, Hacienda de la Trinidad, uh-huh, los secaderos. Urbanización Sorocaima. O sea, esa es la dirección formal oficial del mapa. Del, uh-huh, mapa. Y para llegar, simplemente usted se baja del autobús o se baja del metrobús o cruza a la derecha en el edificio de la Procter & Gamble, sube dos cuadras, porque la calle además es en subida. Es en subida. Y no es muy fuerte la subida, no se asusten. Sí, sí. Y hay mucha sombra porque hay muchos árboles por la zona. Y cruzan a la izquierda en ese espacio y allí los van a encontrar. Bueno, ay, ya llegamos al final del programa, no puede ser, qué rápido. Mucho éxito. Gracias. Felicitaciones por este nuevo espacio. Gracias. Esperamos por visitarlos muy pronto y bueno, tienen unos minutos para, los micrófonos son suyos. Bueno, los esperamos, queremos hacer actividades todos los sábados o a las 11 de la mañana o a las 3, eso saldrá en la página web. Vamos a tener a Plastilinarte los últimos sábados de cada mes, a La Rana Encantada los segundos sábados de cada mes, también tenemos a la gente del Banco del Libro, tenemos a la cuentacuenta Verónica Paiva, bueno, Daniela de Sena, tenemos la colaboración del grupo de teatro Repico, bueno, muchísima gente, muchísimas y todos cosas. Los que quieran colaborar, llamen, ahí tienen un espacio. Y si nos siguen a través de la Sopa de Letras, ahí van a ver, siempre vamos a estar tuiteando las últimas novedades que tenemos y las actividades que vamos a tener también. Bueno, qué chévere, es un placer de verdad que haya un nuevo espacio para los lectores apasionados como somos nosotros y nuestros amigos que escuchan Librería Sónica en su casa. Gracias por venir. Gracias. Esta es su casa. Toda la información que tengan nos las pueden hacer llegar. Ustedes también allá en sus casas, libreriasonica@gmail.com. Y ya saben, cualquier cosa que quieran escribirles a estas chicas emprendedoras fantásticas, les pueden escribir a libreriasopadeletras@gmail.com. Nos despedimos con la frase del día. La lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable, es parte intrínseca de la existencia humana, pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos, alzándose al fin victorioso. Bruno Bettelheim. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado, que está desesperado por irse a tomar un café. Y quienes compartimos con ustedes hoy, Linsabel Noguera y Jason Maldonado, que esperamos esté pronto con nosotros de vuelta. Hoy nos despedimos con un tema muy rico, el catire del maestro venezolano Aldemaro Romero, interpretado por el propio Aldemaro Romero y Sonido Onda Nueva, acompañado con el músico Charles Bird. Recordándolo esta semana, pues el maestro nació el 12 de marzo del año 1928. ¡Chau! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.